comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Charly García y Nito Mestre, figuras emblemáticas de la música argentina, marcaron una generación con su banda Sui Generis, cuya separación en 1975 no solo significó el fin de un grupo, sino el inicio de una leyenda musical. La banda, formada en el barrio de Caballito a finales de los años 60, se destacó por su innovador enfoque musical y letras que reflejaban la realidad social de la época. El 5 de septiembre de 1975, Sui Generis realizó su último recital en el Luna Park, un evento que se convirtió en un hito cultural y fue documentado en la película Adiós Sui Generis. Durante su breve carrera, la banda lanzó 3 álbumes: Vida en 1972, Confesiones de invierno en 1973 y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones en 1974, que capturaron la esencia de su tiempo y resonaron con un público masivo. La disolución de Sui Generis coincidió con un periodo de inestabilidad política en Argentina, lo que hizo que sus letras, a menudo críticas y poéticas, adquirieran un significado aún más profundo. La música de Charly y Nito se convirtió en un reflejo de los sueños y frustraciones de una generación, anticipando los cambios que se avecinaban en el país. A lo largo de los años y a 50 años, más exactamente, después de su despedida, Sui Generis ha sido recordada como un símbolo de una época dorada en la música argentina y su legado continúa influyendo en nuevas generaciones. La separación de la banda no solo cerró un capítulo, sino que también dio un paso fundamental a las carreras solistas de ambos artistas, quienes seguirían dejando una huella imborrable en la cultura musical del país. He extractado fragmentos de 2 notas realizadas en Argentina y que forman parte del archivo del podcast. Escucharemos a Sui Generis desde su disco triple Adiós Sui Generis, grabado en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975, la canción de Charly García, Blues del Levante. Nunca se había usado el Luna Park realmente para hacer un concierto de rock. Un concierto Sui Generis. Y hicimos 2 en una noche. Todo surgió porque en un momento hacíamos show de fin de semana y era como los bailanteros, que hacían 8 son por noche. En un autito, corriendo a lo loco, yendo de un lugar a otro con doble equipamiento para poder llegar. Y yo pensé, ¿qué pasaría si pusiéramos toda esta gente en un lugar? Además, yo estaba un poco ya hinchado de Sui Generis. En vivo el piano se escuchaba porque ya no había tanto entusiasmo de nosotros por ensayar y tal. Y me compré el primer sintetizador, el piano Fender. Entonces empecé a hacer otro tipo de música. Entonces le dije, vamos a hacer en una par que se dice, me dijo, vos estás loco, mataron a la gallina de los huevos de oro. Y yo le dije, bueno, pero no hay marcha atrás. Así que me ayudó a hacer eso. Y de ahí en más, bueno, cambiamos. Yo cambié, me fui. Pero nosotros no éramos un blanco. A partir de Sui Generis también, le fue en una par, porque yo me acuerdo que le dieron la razón, pusieron una fotito así, que dice reunión de hippies. O sea que, porque era inusitado ya 2 veces en una par. Y ahí empecé a componer para La Máquina de Hacer Pájaros. Y ahí sí se vino la noche. En la secundaria conocí a Charly en el tercer año de la secundaria, con 15 años. Y un día estaba tocando el piano en el recreo, en un salón de música. Me dijeron, ahí está el otro, como así nos llamábamos. Entré, lo conocí a Charly, que estaba tocando el piano. Digo, wow, ¿cómo toca este tipo? Digo, ¿qué escuchás vos? Beatles. ¿Qué más? Música clásica. Yo le conté. Mi viejo fue violinista de música clásica. Vio Beatles y veíamos 2 programas en común. Shindig y Hula Baloo. que eran los dos programas donde estaban todos los que iban a comenzar en el rock. Nos hicimos amigos inmediatamente. Al poco tiempo armamos un show para recaudar fondos, donde tocamos por única vez las dos bandas, y después de eso Charlie me dijo, ¿por qué no armamos algo juntos? Y armamos de las dos bandas lo mejor. Entonces yo entré con Charlie y ahí dejó de llamarse Duo Que Spanish, se llamó Sui Generis, y entré con mi compañero Mario Piegari, ese que compuso Natalio Ruiz, y armamos un Sui Generis de 6 personas. Entramos en un momento en la Argentina donde teníamos golpes militares, gobierno militar, la democracia todavía no había llegado. La forma de comunicarse casi más underground era a través de la música, a través de las canciones, donde los chicos se juntaban en pequeños fogones y cantaban, por ejemplo, cantaban Canción para mi muerte, se juntaban, y los que estaban en ese plano, digamos, eran los que estaban en el mismo bando. Y entonces era una forma de comunicarse, de trascender una. Por favor, si se pueden sentar, mataría. No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, yo soy como una especie de Judas Iscariote. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Big Beat es un quinteto de percusión que combina jazz, ritmos caribeños, brasileños y afrolatinos en una propuesta musical bailable y electrificada. Su sonido se caracteriza por la fusión de la improvisación colectiva con influencias culturales ricas, lo que le permite crear una experiencia musical única y vibrante. Originario de Nueva York y con influencias de Brasil, Perú y Túnez, la banda busca resonar con el gran corazón sangrante que todos llevamos dentro, combinando sonidos familiares y complejos. La mezcla de estos estilos rítmicos no solo resalta su versatilidad, sino que también invita a la audiencia a disfrutar de una conexión profunda con la música a través del movimiento y el baile. La banda fue fundada por el baterista Ben Svay, quien ha trabajado con artistas como Johnny O'Neill y Randy Weston, y cuenta con un talentoso grupo de músicos, incluyendo a Gustavo Di Dalva en percusión, Juan Carlos Polo en teclado y acordeón, Ben Rosenblum en piano y el aclamado bajista tunecino Maureen Allan. Hoy les ofrezco Salute Cubano, un estilo con un gran piano hábil, un sintetizador enérgico y una percusión vibrante, liderando la carga en una improvisación de primer nivel. Salute Cubano es una fusión de ritmos y cantos instrumentales unidas por el montuno del momento y una intensa pasión por la percusión que les mencioné anteriormente. La propuesta destaca la importancia de disfrutar de la música como forma de expresión y conexión cultural. We'll be right back. canto y la palabra.